La rosa de los vientos, deshojando silencios. Veris en el clandestino, yo soy el quebra ley. Despertando el deseo. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. La rosa de los vientos, hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. ¿Hay aire para la rosa? Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. Se azota el vendaval, pero crece por dentro. La rosa de los vientos, espejos fragmentados de la América que fue, de la que quiere ser, de la que va siendo. La América de los primeros habitantes, tobas, onas, chiriguanos, mayas, mapuches, mocovíes, tzotziles, incas, aymaras. La América de Lautaro, Caupolicán, Túpac Amaru, Micaela Bastidas. La América de Bolívar y San Martín, de los líderes guerrilleros Martín Rodríguez y Juana Azurduy, de los generales de hombres libres y de mujeres valientes, Sandino, Zapata, Artigas, la América de Farabundo y de José Martí, la América siempre pujando por nacer de todas las colonizaciones, de todas las conquistas, de todos los genocidios. La América que siempre conquistaron de norte a sur los dominadores y que siempre cabalgaron de sur a norte los libertadores y las libertadoras. La pobre de Caritina, que anduvo en las peloteras, peleando con Pancho Villa, y que llegó a coronela, fue guerrillera de veras, pero murió en la miseria, brava revolucionaria. Por defender a la causa, la que peleaba Madero, fue derrotada en Celaya, junto con Villa y con Fierro, y perseguida con saña por órdenes del gobierno, que le buscaba la cara para mandarla al infierno. Reconocer en sus grados, le contestaban de oficio, sin atender sus llamados. Mil generales mentados, sin ser revolucionarios. La pobre de Caritina, de tan valientes en agua, gritaba: ¡Que viva Villa! Frente al cuartel de Chihuahua, la tropa la respetaba, porque sabían que era brava, era una hembra de veras, no se andaba por las ramas. Pero triste mañana, que amaneció muy nublada, borracha la coronela, quedó en el suelo tirada, afuera de una cantina. regalaba. En una choza muy grosa donde la pobre vivía, hallaron entre sus cosas retratos de Pancho Villa, balazos sobre su ropa que con su sangre teñía, lo mismo que ingratas cartas de varias secretarías. Cuando le hicieron la tosia, en cicatrices tenía la operación peligrosa del muslo hasta las pastillas, su charrasca en la cara y un machetazo en la espalda y 13 balas preciosas de cuando anduvo con Villa, la pobre de Caritina que anduvo con Pancho Villa. Sí, señor. Las niñas escuchan los cuentos de esta América que, contra todo pronóstico, sigue pariendo Quijotes, utopías, libros, caminos y aventuras. Las niñas escuchan los relatos que invitan a la imaginación y a la libertad. Ellas creen en esos cuentos de antihéroes con la adarga al brazo y su invencible poesía que aprendieron en la cuna. Ellas descreen de las historias de supermanes y batiniñas que viven en ciudades tan góticas y tan ajenas. Las niñas, aunque pequeñas, descreen de los cuentos del tío. Del tío Sam. Ellas desconfían de sus barbas, sospechan de su botín. Las niñas descubren que es mucho lo perdido en estas tierras, que es mucho lo robado. Por los duros embates del destino debemos encontrar otros caminos. Debemos inventar nuevos pecados y disfrutar futuros atentados. Coger, comer, coger, beber, coger y ser amados. Pudieran ser delitos castigados. Somos víctimas del pecado. la soberbia por su modernidad. Que devuelvan lo que se robaron. Quiero que devuelvan los pecados y los pesos y centavos. Que Quijotes de lanza y espada encuentran en nuestro continente territorio apto para sus correrías. Las niñas miran a esos Quijotes, a sus escuderos, a sus amores y sueñan con correr ellas también. Las niñas escuchan historias de valor, de pasión, de sinrazón, de amor. Ellas creen en el andar de los caballeros andantes que marcharon a hacer nuevamente el mundo, desafiando los imposibles que le anunciaban quienes veían en el espejo solo presente, nada de pasado y nada de futuro. Caballeros andantes que continuaron contando y haciendo historias, que no conquistaron tierras ni hombres, que crearon territorios libres para la imaginación y enfrentaron con valor a los molinos de viento. Que contaron sus madres, que contaron sus abuelas, una y mil historias de aquel Quijote, que tantas hazañas y tantas desventuras corriera en el territorio de La Mancha. Cuentan las niñas que aquel Quijote de Cervantes se multiplicó en este continente, creando con su audacia y su locura espacios abiertos para las revoluciones y tiempos urgentes para la rebeldía. Enseguida les cuento más.